anteriormente en la idioteca. Pues yo trabajo todas las semanas. Adiós, muchacha. Si quiere formar grupo sin influencias musicales, solo odio. Pop radical, pop, no sé, punk. A mí me siento a gusto, me siento sonido. Ahora mismo estamos en un momento que parece que está desapareciendo el objeto, ¿no? Se desmaterializa todo, ¿qué es? Prepara tus audífonos, comienza la idioteca. Cuidado con lo que haces, te pueden estar grabando. 1 de julio de 2013, programa número 6 de la temporada y el último en esta temporada que nos dividirá el verano. Volveremos en septiembre y seguramente pues durante los meses estivales hagamos algún tipo de incursión sonora, colguemos alguna pieza, pero el programa desde el estudio no se realizará porque nuestros horarios van a ser incompatibles. Demasiada fiesta, ¿verdad, Raúl? Sí, para unos y para otros de muy poca. Sí, tú te lo pasas bien siempre. Sí. Pero vamos, lo hacemos igualmente y al menos hoy queremos cerrar de la mejor de las maneras. Nos gustaría compartir el programa con unos monjes budistas que nos visitarán, con unas cuantas demoliciones, con los sonidos inquietantes de las batidoras cuando preparan el gazpacho veraniego, con Albert Murillo, al que le hemos robado en alguna que otra ocasión audios y está de bien nacido ser agradecido. ¿Cómo? No, grabaciones subacuáticas, ¿no? Ah, vale. Decía el dicho popular. Pero sí, grabaciones subacuáticas sí, también habrá. Sí. Y también un anochecer en el Camorrito. O en Camorritos, no sé muy bien cómo se llama, un punto cercano a Cercedilla, que será el paisaje sonoro de hoy. Así que hay muchas cosas para oír en la idioteca y además tenemos por aquí a nuestro experto italiano para poderlas comentar y siempre afinar el sentido. ¿Qué esperas del programa de hoy? La verdad que no sé de qué va. O sea que no me han avisado. Tus expectativas están todavía por cumplirse, ¿no? Buenísimas. No te vamos a defraudar, ¿no? No te preocupes. Pues comenzamos. I'm gonna pack my suitcase and make my deal. But I'm troubled, I'm all worried. And might never be satisfied, and I just can't keep up. Yeah, I know my little old bae, she gonna jump and shout. That old train be late, girl, and I come walking out. When I'm troubled, I'm always. And I never be satisfied, and I just can't keep up. Yeah, I know somebody sure been talking to you. I don't need no telling, girl, I can watch the way. I'm in trouble, I be alright. Yeah, I never be satisfied, I just can't keep up. Goodbye, babe. Got no more to say. Just like I've been telling you, girl, you gon' have to need my. But I'm troubled. I'm always. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up. Yeah, my baby, she quit me. Seemed like mama was dead. I got real wood, yeah, and she drove it to my head. I'd be troubled, I'd be all worried. Yeah, and I never be satisfied, I just can't keep up crying. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Este 18 de julio, en unos días, una fecha fatídica por aquí, porque fue el día del alzamiento nacional, o al menos así lo llamaron los vencedores. Sin embargo, lo rescatamos por otros sonidos bien distintos, en concreto porque es el día elegido para celebrar el World Listening Day. El World Listening Day es una propuesta, un proyecto, que parte de World Listening Project, del VLP, y de la Midwest Society for Acoustic Ecology, MSAE. La fecha elegida en este año es el 18 de julio, y no para celebrar ningún tipo de golpe de estado o intento de golpe militar, sino porque es el cumpleaños del doctor Murray Schafer, que bueno, nació en 1933. Schafer, conocido compositor canadiense, escritor y músico, fue también el mejor, digamos, uno de los iniciadores y uno de los mayores conocedores del proyecto de World Soundscape Project, un proyecto que abordaba la ecología acústica y que bueno, pues trataba de dibujar los sonidos del mundo. Es por esto que en este 80 cumpleaños de Schafer se ha querido recordar y hacer que bueno, pues el World Listening Day coincida con la fecha y así celebrarlo en familia de una mejor forma. World Listening Day invita a quien lo desea a organizar paseos sonoros, escuchas de grabaciones de campo o conciertos que exploren el paisaje sonoro o cualquier otro tipo de evento relacionado con los temas propuestos que tengan que ver con estos paisajes, con el sonido. Lo organizan, como comentaba antes, el World Listening Project, y allí podéis consultar, si buscáis World Listening Project en cualquier buscador, en el que prefiráis. Total, todos van a terminar en manos de la CIA o de la NSA, así que lo mismo os da. Pues encontráis la información adecuada, os llevará a una página, la de World Listening Project, que tiene como primera entrada destacada la celebración de este 2013. En años anteriores ha habido celebraciones parecidas con acciones descentralizadas, con apuestas o producciones sonoras en muchos lugares, en otros con exposiciones, con escuchas. Bueno, pues numerosas actividades que os recomendamos vayáis siguiendo y que se pueden seguir a través del Twitter de World Listening Project, que es @WLP. Y bueno, para que os hagáis una idea, os dejamos con uno de los audios que están colgados en la propia web del proyecto, que es del año 2011, hecho por el colectivo Sunlight Noise, y bueno, suena algo así. Mientras escuchábamos estos pájaros pensados para la escucha, aquí en el estudio sonaba el teléfono a nuestro amigo italiano. En realidad quedan pocos espacios, ¿no?, para la escucha. Los teléfonos son intrusivos. Tú, como experto en comunicación, ¿qué opinas de la telefonía? No, no en telecomunicación, en comunicación. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Pero como sabes, mi papá obviamente se está preocupando porque desaparezco por días y me llama justo cuando estoy en el programa, ¿no? La disponibilidad absoluta y la tiranía de los teléfonos. De ¿no? los teléfonos. Claro. Hay que ver. Pues es una de las cosas que supongo motivaron la existencia del World Listening Project, esta organización que es una organización sin ánimo de lucro, que se preocupa de conocer el mundo y su entorno natural, además de las sociedades y culturas, a través de las prácticas de escucha y de la grabación de campo. A eso dedican su tiempo, y en este día de la grabación y de la escucha, en el World Listening Day, pues se ponen de largo y enseñan muchas de las prácticas que se han llevado a cabo durante el año. Terminamos con una que podréis escuchar durante unos segundos, a modo también de ejemplo, que está grabada por Luis Antero y que, bueno, pues pertenece a su colección de canciones, a su colección de grabaciones, que edita durante todo el año a través de Archive. Están disponibles, y también a través de su página, si buscáis Luis Antero, pues lo encontraréis también sin mucha dificultad. Y también para Greenfield Recordings, que eran los autores del primer audio que escuchábamos mientras traíamos aquí el tema del World Listening Project. Estás escuchando un Phaser. Dales a tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. Thank you. pues suenan grabaciones submarinas. Y bueno, pues nosotros tenemos el interés de conocer qué has hecho, Raúl, porque creo que te has vuelto a ir de fin de semana. No sé si te lo... Esto no te lo está pagando la radio, ¿verdad? De fiesta otra vez. De fiesta otra vez. No te estarás gastando todos los fondos de la ELA. No, qué va. Menos mal. Y se te ha ocurrido ir a grabar con hidrófonos en, sí, bueno, en viaje era submarino. Era un taller sobre hidrófonos y nada, fuimos casi a ciegas porque había pocas referencias, excepto los profesores, Pablo Sanz, Berenguer, José Luis Berenguer y bueno, alguno más. Y realmente fue más enfocado al arte sonoro que a la grabación de hidrófonos en sí, pero estuvimos grabando, haciendo grabaciones subacuáticas, fabricamos hidrófonos, piezoeléctricos, estuvo todo muy, muy bien, muy, muy útil. Y mucho tiempo estuvimos dándole mucha caña, por eso este programa pues lo llevamos un poco más pillado. ¿En serio? Pues no se estaba notando, la verdad. No, la calidad no. Estaba muy alta. Yo siempre, creo que siempre. Marco estaba encantado hasta ahora. Creo que le estás creando un poco de confusión. Y yo estaba llorando. Esto que suena de fondo son unas grabaciones de una búsqueda de restos de un submarino soviético hundido. Creo que los buceadores pertenecían a la Marina americana o algo por el estilo y está disponible en FreeSound. Y bueno, hemos querido ponerlo porque sabemos que te gustan mucho los viajes en barco y que has disfrutado mucho de la experiencia. Y además has contribuido, ¿no?, con tu conocimiento castizo. Sí. Y en vez de escupir como en el Retiro para que salgan los peces, estás dedicado a vomitar. Has buscado cebar las grabaciones. Totalmente consciente y realmente fue para ello, ¿no? O sea, sí, no vomité. Por estar mareado, fue en beneficio de mis compañeros y que pudieran grabar bien. Ellos lo saben bien. Y mientras los micros sumergidos, ¿no? Claro, claro. Qué bonito. Incluso la gente en el agua, claro. Somos profesionales de verdad. De esto. Madre mía, qué pena que no haya fotos. Es la, bueno. La tiranía de la radio, sí, pero no poder compartirla con los oyentes. Ay, con lo bien que se viaja cuando se hacen escuchas, como recomienda el World Listening Day y tú te dedicas a viajar por el mundo. Lo recomiendo la Nau Cochlea, que es una asociación, bueno, de arte de todo tipo, audiovisual y tal. Está muy bien todos los talleres que hacen residencias muchos artistas allí, así que recomendadísimo la Nau Cochlea, que queda en Girona. Esto parecía un spoiler. Pero bueno, ya que te han curado y te han devuelto con vida, está bien. Tú pones el ketchup, nosotros el... Se ha oído un crimen. Pues el... Uy, he dicho el pues. Deberíamos tener un bote de monedas o... Una monedita por pues. Sí. Puede ser. Que sepáis, queridos oyentes, que una de las propuestas para la próxima temporada es que las cuñas las va a regrabar. Ya tenemos algunos ofrecimientos por el camino y creo que evitaré tener que hacer esas rupturas con el pues a mi propia voz en las cuñas, algo que detesto. Es un ejercicio muy difícil escucharte a ti mismo antes de hablar. La sensación de eco infinito. Hoy para Ha sido un crimen rescatamos una noticia del 13 de junio. ¿Cómo lo has montado tú? Yo creo que tú sabes lo que pasó. Bueno, mejor pues, que nadie. Sobre todo lo que pasó es que teníamos un poquito tiempo, entonces no ha habido un gran resultado. Pero el planteamiento es el sonido, el ambiente que se produce en el jet. Bueno, comento la noticia, realmente grabaron un vídeo con unos budistas en un jet. Y resulta que estaban con bolsos de lujo, que si gafas de sol, escuchando no sé qué, tal. Bueno, como muy contradictorio con toda su ideología. Así es. Dos monjes budistas saltaron a la prensa en Tailandia, en el país, un país mayoritariamente budista, por haberse hecho unos vídeos mientras aterrizaban en un jet privado con bolsos de Louis Vuitton y sus gafas de sol y unos grandes auriculares. Cosa muy recomendable si estáis escuchando la idioteca, porque siempre suena mucho mejor. Yo creo que es que querían escuchar la idioteca y al final se subieron a la parra. Y esto se sumó a otros escándalos porque, bueno, había varios monjes budistas que últimamente en Tailandia se habían visto envueltos en asuntos de droga, alcohol, juego, prostitución. una vida al límite que parece que está llevando a Marco a plantearse el budismo. Que casi, casi. Casi, casi. Ellos sí que saben, pues, como... ¿Se lo pasa por la religión? Nada, pues sí, es volar en avión privado. Bueno, entonces, pues ya me puedo decir budista, ¿no? Sí, yo creo que sí. En realidad no vas a tener demasiado problema. Ve a unos monjes budas viajando en un jet privado. Llevan objetos de marca con enormes gafas de sol y un bolso de Louis Vuitton. Los monjes ya han sido amonestados por sus superiores. Estos religiosos están obligados a llevar una vida austera. Dedicado al delay, llama y a los fujistas tibetanos. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Como siempre estamos sometidos a escuchar solo nuestras voces y aquellos sonidos que traemos mediante grabación, os describiré a Marco como una especie de budista venido a menos, un Buda delgado. Un Buda delgado, experto de todo, porque al final ahora siempre me llamas como experto de algo. Hombre, hacía falta un experto en la radio. Un experto de todo, ¿no? Por las noches también teje y en algunas mañanas se le ha visto realizar lanzamientos de cohetes. Así que bueno, tenemos Marco para mucho tiempo. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonías para un suicida. Bueno, hoy en Sinfonía para un Suicida tenemos demoliciones. Se lo ha currado Nacho. Se lo ha currado casi todo Nacho, la verdad, porque el taller de hidrófonos, pues eso, fue muy, muy sacrificado y no pudimos hacer gran cosa. Sí, la verdad que tengo los dedos así como callosos del teclado del ordenador. Este era un trabajo muy duro el de la Idioteca. Requiere escasa capacidad intelectual y muchas horas de pantalla, con lo cual se resiente mucho la vista y además de eso, pues el intelecto se ve aún más mermado. ¿Os pongo unas demoliciones? Por favor. A nosotros nos encanta ver cosas caer. Thank you. Jamás al frío o al calor, el sonido daba siempre su función. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Llega... Tengo una consulta. ¿Este tipo de cuñas le vas a poner algún nombre, estilo, algún tipo de estilo o...? Se llama Sonido la Idioteca. Van a ser las únicas palabras que pongamos. Genial. Que el mundo haya dicho el resto. Hay miles de palabras por ahí sueltas que recuperar. Así podemos aprovechar y si hay alguna petición, que nos envíen el nombre de la frase o la voz de la persona en cuestión, ¿eh? Y lo completamos. Claro que sí. ¿A ti te gustan? Muchísimo. Ay, sujeta un micro como sujeta el destino. Qué bonito, qué forma de hablar a la radio. Es que estoy un poco estresado. Ya. Es que no sé lo que me va a pasar el resto del programa, porque de Nacho no te puedes fiar. Pues al gazpacho. Al gazpacho. Al Nacho gazpacho. Al gazpacho, ¿no? Sí. Es verano, la gente hace gazpacho y ya sabéis, alimento de batidora. Para todos aquellos que seráis crudívoros, una maravilla el gazpacho. Y bueno, pues hemos querido hacer una experimentación en el laboratorio de reciclaje y ante la gran acogida y el éxito rotundo que tuvo el cepillo de dientes en la edición anterior, hemos dicho, los motores eléctricos están de moda, a la gente le gusta, es un ritmo que puede seguir y puede bailar. Y hemos decidido ofreceros un laboratorio de reciclaje construido con la batidora, el gazpacho, un par de micros de contacto, una cubeta de plástico, vamos, lo normal cuando quieres tener una comida sana ahora en tiempos de mucho calor. Thank you. Sintonízanos en estéreo. Pues esa era mi batidora, que ya no está en garantía. Y bueno, asumí unos riesgos, lo reconozco. Pero creo que esta vez hemos salido... El gazpacho, es que a mí me sonaba más bien a lácteo, ¿no? Marco, tú eres experto en estas cosas también. Sí, obviamente, y no era gazpacho. ¿A qué era este lácteo? Me suena un poco a yogur o algo así. Tú todo lo que sean manchas blancas, como lo dominas. Chapo. Dedicado al delay, ley, ley, llama ya a los fujistas tibetanos. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Y ahora algo un poco más serio, una grabación en Mali de Félix Blume, que también hemos tirado más de una vez de su archivo, suele colgar en Freesound. Y bueno, pues son unas grabaciones de una niña cantando mientras tritura a mi hijo. Y bueno, es el anticipo para ir preparando la entrevista y poder ir llamando. Así que os dejamos escuchando esto y luego, acto seguido, un audio de Albert Murillo. Y comenzaremos a charlar con él y darle las gracias por lo mucho que ha hecho por nosotros sin él saberlo. Estás escuchando una red. Thank you. tenemos al otro lado del teléfono a Albert Murillo, autor de este sonido, la junta de expansión en un puente de una carretera. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de escucharte y de, bueno, pues de poderte dar las gracias por este y otros sonidos que hemos ido quitando de tu blog, de Espacio Sonante, sin que te fueras dando cuenta, aunque siempre dando buena cuenta de ello a la audiencia, claro. No, no, estoy encantado que lo hagáis hecho y ahora que estás escuchando el programa en directo, sonáis mejor en directo, ¿eh?, que en podcast. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué. Puede ser la frescura del directo. Exacto, exacto, seguramente. Y lo que decís a veces, ¿no?, que cuando estás en podcast tiendes a veces a pasar una cosa o pasar la otra y se tiene que escuchar todo. Sí, es una de las cosas buenas que tiene aún la radio cuando se hace en directo, que es, exacto, que te obliga un poco a la escucha, algo que supongo que también apreciarás cuando realizas grabaciones de campo, ¿no?, el intentar forzar la escucha. ¿Cómo crees que está de acostumbrada la gente o de educada para escuchar este tipo de sonidos? No lo está. Yo creo que la imagen prevalece no solo en los medios, sino también en un paseo, digamos. La gente se queda más con lo que ve que con lo que oye, pienso. Y sí, lo que pasa es que hay mucha gente que no, que le gusta escuchar y a mí sí, desde hace un montón que me gusta escuchar más que ver. Y además de escuchar, ¿te gusta compartir lo que escuchas? Y por eso realizas grabaciones de campo. ¿De cuándo te viene esto? Uf, de hace mogollón. O sea, de hecho cuando era pequeño, recuerdo que me regalaron un Walkman. Y por accidente, eso que estás escuchando una grabación, y puse a grabar, y me escuché a mí mismo, porque recuerdo que el Walkman tenía micrófono, podías grabar, y tenía los cascos, y entonces me escuché mi voz, desde una perspectiva que nunca la había escuchado. Eso recuerdo que me quedó en la cabeza. Y eso que a veces te vienen en la radio, porque yo trabajo en la radio también, y que te viene gente y dice, ah, yo es que no me pongo los cascos porque no me gusta escucharme. ¡Guau! A mí me encanta. O sea, a mí recuerdo que escuchar mi voz fue como decir, anda, si soy yo, fíjate. Y de ahí me empezó, digamos, el hecho de grabar. Empecé a grabar con ese Walkman desde muy pequeño, pero sobre todo cuando salió el minidisc en el 92, es cuando empecé a grabar muchísimo, porque, bueno, me permitía grabar con una calidad que hasta entonces pues no podía. Y es la radio, tú que también te dedicas a ello, un espacio propicio para el sonido, porque parece que el lenguaje sonoro se restringe a lo vocal, ¿no?, a la articulación, sí, del lenguaje hablado, y no hay otros lenguajes, no hay otras formas de entender el sonido en la radio, o al menos en el panorama actual y en este contexto en el que nos movemos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que lo hablado y la música. En la radio donde trabajo, el otro día me dijeron que en el control central, cuando hay un blanco de más de 3 segundos, se enciende una alarma, ¿vale? O sea, un blanco es alarma. Ni el silencio, ni los efectos, aunque hay excepciones, ¿eh? En donde trabajo hay editores de informativos que utilizan muchísimo los efectos de sonido y otros que no lo utilizan absolutamente nada. Y sí, más que nada es que no se ponen porque se llena todo con palabra y música. Sí, sí. Desde luego, a nosotros alguna vez nos habrían saltado no solo alarmas, sino disparadores de alón o cualquier otra cosa que hubiera en el estudio, porque hemos hecho silencios eternos aquí en la biblioteca. Exacto, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Hombre, es clarísimo. El tiempo está para usarlo. Exacto, y como quieras además, ¿no? Sí, eso es. Antes comentabas el dominio también de lo visual, que es algo con lo que nosotros coincidimos y muchas veces pues preguntamos a la gente que por aquí pasa sobre, bueno, ese dominio, esa preponderancia de lo visual y de la forma de entender lo visual frente al sonido. No sé si a la hora de, por ejemplo, grabar, existe, como se suele hablar en fotografía, de una mirada del fotógrafo, ¿no?, una forma de mirar, que es lo que caracteriza a sus grabaciones, o sea, sus grabaciones, quería decir, sus fotografías, su obra gráfica. Uh-huh. ¿Existe también una escucha para el sonido, un sentido de la escucha, algo que permita a la gente profundizar, por ejemplo, en la forma de tomar sonidos de un determinado autor, en la forma de conocer la escucha? Porque creo que muchas veces también faltan esta especie de indicativos que la gente pueda llevarse a la casa y pueda ejemplificar con ellos y construir su propio gusto sonoro. Sí, sí, clarísimo. A mí, yo desde que empecé a grabar, Al principio, cuando grababa, guardaba los audios en una carpeta. Lo hice durante años y años y no hacía nada más. Para mí, el hecho de grabar ya tenía todo un sentido, ¿no? Era como, bueno, pues como hacer una fotografía y tenerla ya para siempre. Pero sí que es verdad que con el tiempo lo haces de otra manera o buscas otras cosas, clarísimamente. Pero sí, buscas un sentido y que ese sentido, por eso lo dejas también en el blog, pueda ser también coherente o que pueda gustar a otro tipo de gente. Y como comentabas, hace muchos años empezaste a grabar, en aquella época eran Wallmans. No sé si la típica controversia que siempre hay en el mundo musical entre digital y analógico, ¿lo has vivido también en el mundo de las grabaciones de campo? O realmente pues las ventajas, por ejemplo, de digital en cuanto a portabilidad lo hacen un medio prácticamente indiscutible para este tipo de propósitos? No, o sea, a mí cuando yo empecé a grabar porque el minidisc a mí me impactó, porque yo recuerdo que en esa época, que era el 92-93, yo conocía los DAT, que eran unas cintas digitales carísimas que se utilizaban en el cine para sonorizar y que era imposible conseguir porque bueno, era muy caro. El minidisc, recuerdo que, bueno, yo trabajaba en una empresa de electrónica y bueno, cuando salió, es que el primero que salió, recuerdo, en una tienda de Barcelona, me lo compré, y sí que durante un tiempo, para mí lo digital fue, bueno, fue amor a primera vista, porque lo que había grabado durante años en cinta de cassette con ese ruido no existía en absoluto en el digital. Lo que pasa es que ahora no le doy tanta importancia. Es decir, tengo una grabadora que tampoco es nada del otro mundo. Sí que encuentro si tuviera una mejor, evidentemente las grabaciones serían fantásticas. Si tuviera el equipo que tiene gente como Chris Watson o quien sea, pues evidentemente grabas con mucha mayor calidad, pero no es lo importante. Es decir, ahora estoy grabando mucho con micrófonos de contacto, que valen 14 euros y que cuando grabas con ello en un soporte digital, notas cuando el soporte digital es malo, como el que tengo, sí. Pero no me importa. Es decir, tampoco me importaría volver a utilizar cintas de audio. Si más o menos graban decentemente, ya me sirve. Pues si te parece, escuchamos unos 40 segundos de un audio tuyo en un campanar y uh-huh. Continuamos charlando. Muy bien. Bueno, hola Albert, soy Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo tenía una pregunta que, escuchando algunas de tus grabaciones, me surgió. ¿Tú en algún momento, a la hora de grabar estilo grabación de campo o grabaciones más puras y tal, interactúas con el entorno en el que estás grabando, intentas no afectar a él o ni siquiera te lo planteas? Depende. A veces, mira, es curioso porque en la última grabación que está en mi blog, que es esta junta que habéis puesto, esta junta del puente de una carretera que está cerca de mi casa, estaba con mi hijo y estábamos hablando. Yo con los micrófonos de contacto a veces no eres consciente de que el hablar y el también se puede colar en el micrófono, porque lo que haces es, evidentemente, por ejemplo, la piedra que está debajo de ti, pues también recoge las vibraciones de tu voz. Y estaba hablando con mi hijo, y si de hecho si escuchas la grabación atentamente, escuchas mi conversación con él, ¿no? Sí. Cuando lo escuché antes de ponerlo, digo, bueno, ¿qué hago? Que te des igual, no hace falta. De hecho, en esta grabación que habéis puesto, que al final sale todo el mundo aplaudiendo, esto es en el año 95, 96, unas vacaciones con mi familia, y al final de todo, que estábamos todos en silencio, pues mira, surgió que todo el mundo aplaudiera. Y así lo dejé, porque también es un recuerdo mío y también es, no sé, es como dices, mira, también tiene valor, ¿no?, esto, en concordancia con el sonido que hemos escuchado antes. Yo no sé si este tipo de grabaciones también tienen sentido en cuanto a compartidas. Supongo que al menos en ahora mismo, cuando tienes un blog y te dedicas a colgarlas, gran parte de lo que moverá las motivaciones para grabar tu idea acerca del sonido tendrá que ver con esa escucha esperada, ¿no? Ese oyente con el compartirlas. Y no sé si además también las compartes con otra gente que se dedica a lo mismo o existe algún tipo de... o participas de algún tipo de movimiento o de colectivo donde otras personas hagan también grabaciones de campo. Pues la verdad es que no. Siempre he participado así en plan solitario. Las grabaciones las utilizo bastante en mi trabajo, porque yo trabajo, digamos que trabajo en el departamento de promociones de una radio aquí en Cataluña, donde hay 4 emisoras, entonces hacemos las promociones de todos los programas. Y es una excusa perfecta para utilizar muchas veces los sonidos que grabo. Aparte de eso, yo cuando los cuelgo, el otro día un músico me pidió utilizar un audio. Para mí esto es absolutamente genial. Y lo que me ha servido, el blog y todo esto, es conocer gente que se dedica a lo mismo, evidentemente, o gente como vosotros, por ejemplo, y ir mejorando y aprender en mogollón de cosas. Es decir, para mí es como el final de un proceso que me sirve para poder conocer a gente. A nosotros la verdad que nos ha encantado conocerte musicalmente, vamos, a través del sonido, no exactamente de música, pero a través de tus grabaciones. Gran parte del hecho de que estén por aquí, de que suenen, es que están, no sé si por tu deformación al trabajar en la radio, pero están conceptualizadas como grabaciones cortas, son grabaciones de 3-4 minutos, que se hacen bastante leves para la escucha, porque muchas veces también en este tipo de grabaciones de campo se reconstruyen paisajes sonoros muy prolongados o con mucho tiempo. ¿Es algo consciente o es porque te gusta trabajar en estas unidades de tiempo más pequeñas? Sí, sí. Cuando paso los audios, de hecho muchas veces paso el audio entero, es decir, la grabación a veces es también corta, ¿eh? O sea, sí que me he dado cuenta que con el paso del tiempo me estoy un poco más grabando. Antes era muy exagerado, es decir, yo grababa, tengo grabaciones de los 90, de 20 segundos, de 15, que dices, hostia, pero sería mucho más interesante poder haber grabado más, porque seguramente... Pero sí, y sobre todo el hecho de que cuando cuelgo alguna cosa intento que no sea muy larga, porque aparte que lo ves, tú cuando te vas al Bandcamp, que es donde van todos los audios, y ves evidentemente lo que han escuchado la gente, un tanto por ciento súper elevado, evidentemente no ha escuchado hasta el final del track, como es normal, pero como un 70% aproximadamente. Entonces, ¿para qué poner 40 minutos de grabación de coches pasando en un puente cuando en 3 minutos más o menos puedes tener ya la idea, ¿no? Y otra de las cosas que ha hecho que te conociéramos y te apreciáramos y te pusiéramos en el programa es la buena costumbre, a nuestro entender, de licenciar las grabaciones como licencias copyleft con cita. ¿Es una elección deliberada? No sé si se ha acostumbrado, por ejemplo, a trabajar en la radio o en otros medios donde normalmente el tema de la autoría o de los derechos de autor se toma mucha consideración. Supongo que esto es un movimiento consciente, ¿no? Es una forma también de hacer valer o de mover esos sonidos por la red. Sí, sí, así mismo. Y esto también lo vas aprendiendo, ¿eh? Porque yo cuando empecé en Free Sound hace mogollón, que tengo algunos sonidos por allí, al principio, cuando empiezas con esto del software libre, de internet, etcétera, al principio tienes que ir aprendiendo cómo funciona y cómo hacer mover justamente estos audios. Y recuerdo que en Free Sound hasta puse un audio que aún está de una bicicleta, y recuerdo que puse un Creative Commons que no sabía ni cuál era, pedía que se pusieran en contacto conmigo por si eran historias de temas económicos. Bueno, recuerdo que se puso en contacto una gente creo que era de Finlandia, o Noruega, eran noruegos que utilizaron el audio en un documental. Esto me recuerdo que empezó a, bueno, lo que hice es empezar a aprender un poco qué significaba todo eso y ver también qué utilizaban gente que más o menos hacía lo mismo que tú, y coincidía todo el mundo que eran conocidos, o sea, que hacían cosas muy buenas, que las licencias eran lo más libres posibles. Sí, para nosotros es fundamental, y dentro de las escasas líneas que tenemos en el programa, claro, una de ellas es, porque somos bastante tontos, como habrás escuchado en programas anteriores, y saltamos de un lado para otro, pero tenemos bastante claro que bueno, que los audios que ponemos, siempre que podamos, serán con licencias libres, salvo, por ejemplo, pues en entrevistas o similares, ¿no? Pero sí que nos gusta alimentar el programa con este tipo de licencias, porque aparte es lo que nosotros consideramos, ¿no? Es la forma de compartir la creación. Para la gente, perdona, que quiera... Disculpa, ¿eh? En el trabajo que hago, muchas veces, bueno, no muchas veces, no, cada semana hago un papelito con los nombres de los músicos, de las sintonías que he utilizado en las promociones, ¿no? Que es absolutamente, bueno, es totalmente diferente al sistema que utiliza en el blog. Claro, ya imagino que tiene que haber ahí ciertas diferente. Divergencias. Exacto. Para la gente que se quede con ganas de escuchar qué es lo que haces, ¿dónde pueden echar, supongo que Espacio Sonante, buscándolo directamente en algún buscador, dará resultados buenos, pero sí, no sé si aparte de eso quieres recomendarnos otras formas de acercarnos a las grabaciones de Albert? Pues mira, no sé si ahora puedo hacer publicidad, porque, mira, yo trabajo en Catalunya Ràdio, que es, digamos la emisora pública de aquí, Cataluña, y este verano hacen un programa matinal donde haré una sección de sonidos cada día. Me dejan 3 minutos para poner sonidos, un sonido diario, explicativo, con la persona que presentará. Y bueno, en el blog, que es espaciosonante.wordpress.com o en albertomurillo.com, que va directo al blog, allí informaré de este programita, y aparte pues es allí donde vuelco todos mis sonidos. Absolutamente. Si no recuerdo mal, en Catalunya Ràdio andáis también ahora de conflictos laborales por temas de privatización y similares, ¿no? Sí, precisamente hoy, digamos que hoy hemos hecho una asamblea donde ya han salido, no los nombres, porque la empresa no ha dado nombres de las personas que bueno, que seguramente echarán con el tema del ERO y tal, pero han salido las personas de los departamentos, el número de personas por departamento, y sí, el ambiente no es muy feliz, pero bueno, ya saldremos de ello de alguna manera, no hay problema. Bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo para los trabajadores de Catalunya Ràdio. Gracias. Y que vaya bien en ese conflicto, espero que no termine con la privatización o con la denostación de ese medio de comunicación. Y bueno, pues muchas gracias por acercarnos tus palabras por aquí. No sé si te queda alguna cosa por decir o algo que te gustaría comentar, y bueno, aprovechando que esto es muy libre. No, pues mira, agradeceros de verdad que me habéis llamado, y que bueno, desde hace unas semanas que nos pusimos en contacto, yo ya os lo dije, me encanta el programa, conecto con porque más un poco también coincido con lo que decías antes, es decir, las secciones, las posibles secciones que hay aquí, no son muy largas, pasan muy bien, y la verdad es que sorprenden, y sorprenden mucho todo lo que radiáis, que a veces es música que ya tiene por su sentido, ya tiene interés sonoro, y bueno, y toda la coña que os lleváis entre vosotros, que me hace reír bastante. De verdad. Sí. También tenemos algún que otro conflicto aquí. Sí, también. Algún ERE por aquí. Sí, sí, también. Sí, hay conflictos latentes. Vale, muy bien. Pues no se nota. Es mentira, entre el presentador nos llevamos muy bien. En realidad, el único que sobra aquí es Marco. Pero bueno, nos trae patatas fritas, que siempre vienen bien para pasar la noche. Pensar en ello, porque después no tendríais, y es una lástima. Sí, y es un programa que se hace en horario de cenar. Siempre encordiamos en el peor momento a los entrevistados, así que te agradecemos muchísimo que hayas estado por aquí. Y que, bueno, no sé si has cenado o no, pero... Sí, ya he cenado, ya. Ah, bueno, pues muy merecido. Aquí ceno a la europea, tengo 3 críos y vamos, a las 8 estamos aquí ya comidos. Eso es un buen plan. Tendremos que tomar nota y aprender, porque pasamos bastante hambre a la salida del programa. Eso es verdad. Pues vamos a terminar con un audio tuyo, el del baluster, una valla de unos 400 metros, que creo que es golpeada, ¿no? Sí, está golpeada con un palo. Mi hijo mediano, que tiene 9 años, lo envié 400 metros más allí y le dije, tú ven pa' aquí, y lo que hacen los niños en una baranda, que le van dando con el palo. Entonces, con el micrófono de contacto lo puse donde estaba yo y lo que vamos a escuchar es pues más o menos unos 200 metros hacia aquí, hacia el micrófono, el sonido que bueno, se intuye totalmente diferente al que yo me imaginaba, sobre todo al inicio. El inicio es muy bonito y sonoro, la verdad que muy armónico. Sí. Que muchas gracias por este rato y bueno, pues dejamos esta intervención de tu hijo en este caso. Muy bien, igualmente, gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Sintonízanos en estéreo. Yeah man, this is Russia One String, the only one string guitarist writer in and around the world. Seeing, I am what I am. I am the day I am that I am. Exclusive. Cha! Watch this. Hey! You know my name is Russia One String, you know. I've been to San Francisco, that's where I see my friend Pancho. He say, hey, one string, there's something you got to know, you know. I say, yeah. While we back on San Francisco, this is where we go. We sing this whole country song like this. Chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, on the corn can grow. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. Hey, young man, where San Francisco? Yeah, but my friend and his name was Pancho. Yeah, he said one string, there's something you got to know. On back in the saddles and the rasses, where we go, with some this chicken and the corn, on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken and the corn, so the corn can grow. Hey, hey, when chicken and the corn, on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken and the corn, so the corn can grow. Hey, hey. Don't need to bread, don't need to bowl. I get rubbing for my pillow when I pull to pull. But the music nice, so play them twice. For the girls are screaming out like bass. My name is Rushy, I'm a king of swing. That's a rap your music, can't you let you sing? No, it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music, not on them. Rap my music, not on them. Yeah. When chicken and corn, so the corn can grow, mama. Yeah, hey, when chicken and corn, so the corn can grow. Music nice, I will play them twice. For the girls are screaming out like mass. My name is Bushy, I'm a king of swing. There's a rapping music, can't you let you sing? Now it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music, not in the Estás escuchando Un Bacanel. Este audio es de Brucey One String y pertenece al documental Rise Up sobre música jamaicana y tiene un montón de visionados en portales de vídeos en internet, porque es un hombre que se dedica a tocar la guitarra con una única cuerda a modo de bajo y un sentido rítmico envidiable. Así que merece la pena la escucha, al igual que el resto de documental sobre el underground jamaicano. Y bueno, también decir que nos encanta encontrar a compañeros de viaje como Alberto, como la gente de Self Noise o como otra mucha gente que nos ha ido contactando a lo largo de este tiempo y que tiene las mismas inquietudes y nos acompañan en este viaje del sonido. ¿Tú cómo lo llamarías, Raúl? ¿Un viaje sónico? Tú siempre has sido muy así de viajes sónicos. Sí, algo así, no sé. Bueno, a mí me parecía muy adecuado. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienzan paisajes sonoros. Y como Raúl se había ido a pescar y estaba allí echando cebo y cebo al mar, pues no ha podido hacer paisaje sonoro. Te encuentras bien, ¿verdad? Muy bien. Un pequeño chichón, nada recuperadísimo, más, ¿no? Recuperadísimo ya. Ay, pero perdiste mucha sangre, según he oído. No, perdí más dignidad que otra cosa ese día. Fue... Hay que ver. Es que, Marco, tú lo ves como yo, ¿no? Yo lo veo bien, ¿eh? Sí, ¿no? Nacho, es que eres muy malo tú, ¿eh? Sí. A ver, tenemos que hablar, tú y yo, Raúl. Guay. Un día, pues... Eres ya... experto en golpes, así que me lo chequeas y... Yo tenemos para golpear. dale ahí en la mesa. Ahí está. Ahí lo tenemos. Que se sienta. Pues el paisaje sonoro de hoy lo hemos tomado prestado de Juan Carlos Blanco. Es de madridsoundscape.org, una página que es similar a pues, lo que podría ser un escritar.org o otros proyectos como... Existen también en Soy Nu Mapa, que era el que había en Euskal Herria, que también hablamos por aquí con ellos. Escritar también. ¿Lo acababa de decir o no? Ah, sí. Sí. Madre mía, me escucha a mí mismo a través de los cascos, como hace Alberto. Y solo noto vacío en el estudio. Pues es un anochecer en Camorritos, cerca de Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Por eso es Madrid Soundscape, porque son sonidos de por aquí, de la comunidad. Y bueno, pues es bastante un paisaje sonoro ortodoxo, yo diría. De esos que uno cabe esperar, con muchos sonidos de pájaros, pero muy bien grabado y bonito. Thank you. cuando supe que existía usted. Sonido. Ya mi mundo era solo la idioteca. Señora. Continuamos con los sonidos imposibles que acabamos de escuchar, como esas canciones tremendas que recuerdan a la niñez, algo que debió ser imposible, pero por desgracia sucedió. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Ha surgido el interés por la fotografía, alguien nos ha dicho a qué suenan las fotos y... El enemigo, realmente, ¿te das cuenta? ¿Quién es el enemigo? Pues la imagen. Es el enemigo número uno. Sí. De la idioteca. Por eso estás tan desalineado. Sí, claro, justo. Bien. En realidad no, se refería a la fotografía como arte gráfico, como... imagen impresa sobre algún tipo de soporte y tomada a través de procedimientos químicos, porque me niego a pensar que escanear a través de sensores sea fotografiar. Así que hemos sido un poco, no sé cómo decirlo, intransigentes en este caso, y nos hemos dedicado a traer algunos de los sonidos clásicos de esas cámaras que nunca debieron desaparecer y que todavía mucha gente conserva. Como por ejemplo, el maravilloso sonido fotográfico de las Polaroid. Perdona, qué placer. Es que creo que tenemos aquí un experto en Polaroid. ¿De verdad? Sí, sí, da la casualidad. Y quería, Marco, bueno, danos tu opinión. ¿De qué año debe ser esta Polaroid? Esta, me suena mucho a 80, ¿eh? 81, sí. El estilo Polaroid curado. Sí, post-Warhol, que diría un experto. Eso, pero la has clavado, ¿eh? Sí. Ay, ¿y en Italia cómo va eso de la foto? ¿En qué sentido? ¿Cómo va de la foto? No sé, eres un experto, interpreta. Tengo que ser experto en interpretar también tus preguntas, ¿no? Sí. Yo he visto muchas veces televisión y son ese tipo de preguntas. ¿Cómo va eso de la foto? ¿Qué ocurre con aquel gobierno? ¿Cómo está Berlusconi? Claro, ¿qué pasa en el país? Ese tipo de cuestiones tan fácilmente abordables. Pero me han dicho que a Berlusconi le gustaba... le gustaban las Polaroids, sí, las Polaroids, hacer fotos y eso. ¿En serio? No. Debo de ser muy crédulo. El anterior había sido grabado por James Montours, que son casi todas pertenecientes a Frinsun. En este caso me gustó mucho el nombre del usuario porque se llama Idiot y creemos que merece un papel relevante en la idioteca. Así que esta es una cámara de fotos de las de verdad, de las que tienen un arrastre manual, de esas que tiras de la palanca y pasa la siguiente foto, tiras de la palanca y pasa la siguiente foto, tiras de la palanca. Y para terminar, uno que me encanta, el carrusel. Esos proyectores de diapositivas estupendos con forma redonda que si dejabas el botón pulsado hacían un ciclo infinito. Es que todo lo que tenga que ver con el infinito me vuelve loco. Cuando algo puede entrar en bucle, me parece que está llegando a unos niveles de creación tremendos. Y el invento de Kordak, el carrusel, que sustituía las... cargadores lineales de diapositivas por uno redondo que permitía hacer lo que muchos museos se dedicaron a hacer después, que era poner un proyector con una diapositiva tras otra durante días u horas, casi un acto satánico, pues fue un gran invento. Tenemos a nuestro experto en satanismo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hay que ver cómo va el proceso de selección de aquellos párrocos que estaban eligiendo para... llevar a cabo exorcismos en Madrid. Hombre, yo le he dicho que es siempre un proceso muy complejo y, hombre, en InfoJobs, pues, no se inscriben mucho. No es un portal adecuado. Habrá que buscar otros portales para este tipo de elección. Pues escuchamos el Kodak Carrusel. Imaginaos que esto no tuviera nunca fin, porque es posible. hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Bueno, esta semana para la Audioteca, todas las grabaciones hemos intentado recopilarlas submarinas o que inciten al buceo, vamos. Y bueno, cuando quieras arrancamos con, un poco con... Tu bueno es el equivalente a mi pues, que lo sepas. No lo utilices para el resumen. No. Ya no. Me estoy quitando de esas malas costumbres, de las muletillas. Pero bueno. Bueno. ¿Podemos empezar o qué? Venga, vale, empezamos. Dales a tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. No he podido resistirme. Vamos con el primero. Bueno, esto es un... Es una ballena, un cetáceo, no sé exactamente qué especie, ecolocalizando. Está intentando, no sé si localizar presa, gente de su especie, no se sabe bien, pero... Utiliza esos impulsos que oímos, tum, tum, para orientarse. ¿Tú qué habrías dicho que era? Una ballena drum and bass. Era un poco, poco lenta. Sí. A lo mejor era dubstep. Dubstep. Este se titula AU-2. Son un poco crípticos los títulos, no me están ayudando hoy. Bueno, ponlo y... Venga, lo lanzo. Bueno, este es el canto de una yubarta, una ballena jorobada. Luego tenemos otro que es el de dos juntas. Pues parecía casi una llamada a la oración. Sí. Recuerdo un audio bastante similar. Muy a lo mejor enraizado. Se ha colado, ¿no? No, pero muy enraizado la cultura popular oral africana en cuanto a música. ¿Cuál es la siguiente? Duet. ¿Qué son las dos? Hay una que se llama Duet. Esta está mucho más... Es un sonido mucho más de cerca, si te fijas, mucho menos... ¿Me quieres decir que esto es como si se juntaran Rocío Jurado y María del Monte, por ejemplo? Sí, sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, estamos en el estrellato de las ballenas. Este es ese tipo de sonido que he querido usar para liberarte un poco del rollo sumergido y tal, ¿no? Hacer un poco de contraste. Esto creo que era un delfín. Hay dos formas de comunicarse para los delfines. Una es con una caja de resonancia que tienen. Y la otra por mail, ¿no? Como todo el mundo. No. Que en realidad es como regurgitar el aire y friccionan el aire contra su caja y, bueno, crean un tipo de gemido o chillido como ese. Y luego hay otro que... Dales a tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos para auténticos vale. Grumetes. Un tesoro que alimenta. Eso te pasa por embarcarte. Pues lo de al otro. No, eso sigue siendo cetáceo. Esto lo grabé en el taller. También. ¿Sí? Para, sí, en la playa. En una playa, en Startit. Y bueno, veo que no lo tenemos. Había otro que en realidad está en el temazo, otro sonido, que es la otra forma de comunicarse los delfines, que últimamente se dice que... Se dice, no, se está comprobando que tienen uno de los lenguajes y no el más complejo de... Uy, me acabo de dar cuenta que sí, ese audio lo mandaste, ah. Pero incluía como unos 3 minutos de diálogo en inglés previos, ah, y pensé que era claro, un error. Claro. Vale. Sí, para resumiros. Era un podcast. Era un podcast que se dedicaba a hacer una especie de traducción del lenguaje delfín al lenguaje humano inglés. y porque había falta una segunda traducción para castellano. Sí. Y la verdad que era muy interesante, pero se nos ha quedado fuera. Pondremos el enlace en el podcast del programa para que aquellos que estéis interesados lo podáis escuchar. Y bueno, pues nada más relajante que estas olas de fondo. Decir, solo terminar con que la otra forma de comunicación que me sorprendió mucho y me gustó mucho es que golpean con sus dientes y se comunican con ese golpeo porque se transmite a través del agua de manera muy fluida, nunca mejor dicho. Hay muchos correos también que nos llegan para comunicarnos y para interesarse por ti, Raúl. ¿Qué vas a hacer en los próximos meses? Tenemos a mucha gente preguntando y queriendo saber qué va a ser de vosotros cuando no haya biblioteca. Ah, bueno, ya lo veremos para la próxima temporada. Haremos un resumen de lo que no ha pasado, ¿no? El resumen del resumen. Exacto. Estupendo, va a haber que alargar la música. ¿Y tú, Marco? Yo soy pobre. Aquí todos directamente. Todos somos pobres, me parece que tenemos vacaciones peninsulares. Pero bueno, menos tú, que creo que alguna vez cogerás un avión. Sí. No vomites los aviones. Es más agradable que vomitar en el mar. Pues os dejamos con el temazo de Raúl, de inspiración acuática. Bueno, felices vacaciones a todos. Felices vacaciones a todos. Y a los que no, pues que vaya bien igual. Sí, seguiremos activos a través de Twitter y seguramente del podcast del programa. Este tiempo de ausencia, ya sabéis, contacto@idioteca.net, contacto@idioteca.net, o también a través de idioteca.net entráis a la web de Radio Ela o a otros universos paralelos en los que nos podréis encontrar siempre que tengáis un ordenador a mano. Así que feliz verano y un abrazo a todos los oyentes. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas. Buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas. Buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas. Buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas. Buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y